Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... el tema de la propiedad intelectual y de las patentes, porque el pasado martes 11 de junio en el Senado se ratificó por unanimidad la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes, PCT, y la semana anterior había sido ratificado por la Cámara de Diputados también por unanimidad. Este tratado es de un tratado del año 1970 que luego tuvo algunas modificaciones y se había propuesto ya su ratificación en el Parlamento uruguayo durante cuatro periodos de gobiernos, en el gobierno de Lacalle Herrera en el 91, en el gobierno de Sanguinetti en el año 97, en el de Valle en el 2002 y en el de Tabaré Vázquez en el 2017. Así que para conocer un poco más sobre este tema y bueno, las implicancias que tiene, es que recibimos y estamos en comunicación con Cristina D'Artagnete, abogada, ex directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y ex coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual. Así que bienvenida, Cristina, al mundo del Faro en Tornillo. Hola, encantada de participar con ustedes. Bueno, Cristina, bueno, un tema que es bastante complejo, no es tan sencillo de entender, así que un poco para empezar a desmenuzarlo, lo primero que te queríamos consultar es ¿qué son las patentes? Bueno, ¿qué es la patente? La patente es un privilegio, ¿verdad?, como se decía antes, que da la ley, ¿verdad?, es de origen legal, es un derecho que se da a los creadores de objetos nuevos, ¿verdad? Si yo invento algo nuevo, tengo derecho a tener una patente, a registrar una patente, el derecho mío va a ser de ese registro en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. ¿Y qué implica tener una patente? Bueno, implica un monopolio. Cuando yo patento algo nuevo, ¿verdad?, algo que yo creé, o la puedo patentar yo, que soy el creador, o yo puedo estar en una relación de dependencia o patentarla el propietario, por ejemplo, de un laboratorio. No necesariamente el creador va a ser quien patente. Puede patentar el creador o puede patentar el, digamos, patrón, por llamarlo de una manera, del creador. Entonces, ¿qué es una patente? Da un monopolio por 20 años y la explotación del bien que surge de ese conocimiento va a ser exclusivamente del titular, del dueño de la patente. Eso implica, entre otras cosas, que elimino a la competencia de ese tema, por un lado, y por otro lado, implica, ¿verdad?, que ese bien, digamos, eso no puede ser usado por cualquiera. Y también, por ejemplo, me permite fijar lo que se llama precio monopólico. O sea, yo puedo establecer el precio que quiera al producto con independencia de costos, etcétera. Eso pasa, por ejemplo, con los famosos medicamentos de alto costo, que son en parte de alto costo porque son monopólicos de una sola empresa. Ese es la patente, entonces sería eso. Es un derecho monopólico que otorga la ley a los creadores de cuestiones nuevas, de ideas nuevas, no ideas, porque no se patenta la idea. Lo que se patenta es el producto o o el procedimiento para llegar al producto que sean nuevos en el mundo del arte, ¿verdad? Lo que se llama novedad absoluta, que sean nuevos en el mundo. Esa es la patente. Bien, bueno, bárbaro, clarísimo. Y bueno, Cristina, bueno, nos comentaba, y bueno, lo de los 20 años, ¿eso es acá en Uruguay o es algo ya a nivel global? A nivel global, la patente dura o duraba 20 años. Luego, hay países que la elevaron a 25, pero en general la duración de la patente es por 20 años. Es un monopolio de tiempo limitado, ¿verdad? No es para toda la vida, como la marca, por ejemplo. Ahí está. Que es otro derecho de propiedad industrial, pero ese sí puede ser renovado, disculpen la garganta, puede ser renovado en forma permanente, no. Bien. Eso es por 20 años, porque es suficiente privilegio, ¿no? Claro. Pensando en esto que el creador, digamos, de un bien, y bueno, recién mencionabas el tema de los medicamentos de alto costo, ¿no? Y 20 años, 25 años en los tiempos que corren, digamos, donde todo es tan dinámico y bueno, y las creaciones de alguna forma casi que tienen la posibilidad de llegar en forma instantánea de una punta al otro del mundo, es como mucho tiempo. Cuando, porque por ahí, pues, supongamos el caso de los medicamentos de alto costo, que bueno, alguien crea algo y cobra lo que quiera porque tiene este poder monopólico sobre esa creación. Que ninguna creación es exclusiva del creador, porque todas las creaciones son basadas en... Porque en... todo es una cadena, el conocimiento es una cadena. Ahí está. Por eso, ese es uno de los puntos claves por el cual, para otorgar una patente, hay que ser muy exigente con su examen, porque no cualquier cosa puede ser... Primero, la ley establece parámetros para el patentamiento, pero a su vez, para cumplir cabalmente con la ley, hay que hacer un examen riguroso, primero de la novedad absoluta y después de lo que se llama altura inventiva. Y en tercer lugar, si tiene o no aplicación industrial, porque de repente es algo que no es aplicable y lo que se promueve con el patentamiento es que la industria avance. Entonces, tiene determinados elementos. El más delicado es la altura inventiva, que sea un salto en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, bien, todo esto lleva a que el tema de las patentes sea un tema delicado. O sea, tiene que ser tratado con mucha seriedad. De todas maneras, Uruguay no se caracteriza por tener una gran producción de patentes. Todo lo contrario. Bien, Cristina, y bueno, lo que mencionabas, ¿no? El tema de este monopolio por 20 años. Y por ahí alguien que patenta algo puede decidir, digamos, que no hace nada con ello, lo deja ahí congelado 20 años y esa posibilidad evolutiva, digamos, en el conocimiento podría transformarse, ni siquiera con una contraprestación económica, podría transformarse en una traba para la humanidad. Por supuesto. Y además, otra cosa, a veces se hace lo que se llama patentes especulativas, no para producir, sino para impedir, porque lo más importante de la patente es lo que se llama el jus prohibendi, la posibilidad de prohibirle al otro. Claro. Yo tengo lo que se llama un derecho negativo, genero un derecho negativo, el derecho a prohibir, ¿verdad? Entonces, no es tanto lo que tengo como lo que impido que el otro tenga. Tremendo, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las patentes especulativas, cuando se patenta para evitar que el competente, digamos, lo pueda acercarse. Claro. Yo me acuerdo cuando salió la Coca-Cola Cero, que se presentaron 70 patentes, solicitudes de patentes con la fórmula de la Coca-Cola Cero, que eran con diferentes matices, pero era para impedir que se acercara la competencia a ese producto. Exacto. ¿Verdad? Ahí está, ellos iban a usar una. Caer, en el después mercado. Dejaron caer 69 y quedó una sola, ¿verdad? Oh. Pero se presentaron 70 solicitudes. Ah, ¿qué, se qué, llama una nube de patentes eso. Qué aberrante como humanidad eso, ¿no? No por la Coca-Cola y por la Coca-Cola cero, que no, pero digo, eso aplicado a otra, a otros campos, digamos, de conocimiento es... Exacto. Es de una mezquindad tremenda. Exacto. Y además hay que tener en cuenta que la patente, por ejemplo, de producto farmacéutico es relativamente nueva, porque surge con el tratado de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, en el año 1994. Hasta 1994 no había, estaba prohibido patentar los fármacos. Se empiezan a patentar a partir del año 1994. Ahí está. Y a los países en desarrollo nos permitieron tomarnos años para poner en vigencia la ley que permitía el patentamiento de los productos farmacéuticos. Uruguay la puso en el 2000 la ley, pero por ejemplo India aprovechó los 10 años hasta el 2005 para poner en vigencia el patentamiento de productos farmacéuticos, porque ellos son los mayores productores de genéricos, ¿no? De copiadores de moléculas, igual que los chinos, pero sobre todo los hindúes fueron los que empezaron con esa industria, digamos, que fue muy buena para ellos, pero muy buena para el mundo también. Claro. Porque la copia es lo que abarata, ¿verdad? Lo que se llama el genérico. Claro. Eso permite que lleguen estas soluciones, digamos, y tal, además con lo que implica la industria farmacéutica, que es una de las industrias más grandes y con más poder a nivel global, ¿no? Por favor, tienen un poder muy fuerte. Con la vacuna del COVID fue clarísimo, todos los cruces de patentamientos, todo fue como una red, eso hay que explicarlo con un dibujo, porque es re complejo lo que se hizo, ¿viste? Tremendo. Lo de Moderna, lo de Pfizer, lo de esto, y todo surge de el famoso antídoto para el COVID, surge de una universidad pública de Estados Unidos, que se la vendió a otra empresa alemana creo que en una suma como $30,000, una cosa ridícula, y después eso fue caminando y termina en un monopolio de Pfizer. Tremendo. Cristina, bueno, dicho todo esto, ¿a quién beneficia la firma de este tratado? Bueno, digo, ¿por qué hay un parlamento y que en forma unánime en las ambas cámaras aprueba la suscripción de este tratado? Hay presiones de todo tipo. Primero, bueno, siempre hay un tratado que se pretende firmar atrás, porque los tratados multilaterales en general exigen la adhesión, se puede decir que exigen la adhesión a determinados tratados que son beneficiosos para los países centrales, ¿está? Entonces, bien, por ejemplo, todos los TLC con Estados Unidos incluían la firma del PCT. El tratado con la Unión Europea no se puso esto porque Argentina hizo línea roja con el tema este. Ellos son uno de los que no han suscrito este tratado porque tienen una industria nacional de medicamento muy fuerte, entonces eso les impediría que esa industria crezca, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay un tratado atrás. Ahora, acá es el Transpacífico. Por eso es que en su momento, creo que fue el ministro Paganini, cuando era ministro de Industria, el que manda el proyecto de adhesión al tratado por enésima vez al Parlamento. A veces hay presiones de los académicos, porque a los académicos les facilita el patentamiento. Les facilita el patentamiento que si tú tenés una estrategia global de ciencia, tecnología e innovación, no es conveniente el tratado. Pero si tú no tenés una estrategia país de eso, el académico por sí mismo le sirve. ¿Por qué? Porque su conocimiento lo puede vender a un país desarrollado para que produzca ese, transforme ese conocimiento en un producto. Pero al no hacerlo Uruguay, el que pierde es Uruguay. El académico gana, pero Uruguay pierde. Ahí está, seguimos comprando espejitos de color. Y en cuanto al tema este, digamos, de lo que decías de que haya una estrategia global, digamos, si Uruguay tuviera, digamos, una como una institucionalidad que permitiera, que apoyara, digamos, el patentamiento a nivel en otros países, no sería necesario este tratado. Para esos casos... No, exactamente, ¿sabes? Porque además, ojo, tú patentas en el exterior, presentás por este tratado la patente, bárbaro. Tú decís en qué países los quiero presentar y queda presentado en esos países. Pero después tenés que entrar lo que se llama en fase nacional y tenés que pagar los tributos en todos los países. O sea, no es barato. Y después, cuando se te concede la patente, hay que hacer una policía de la patente, porque de nada te sirve patentar si tú no tenés un agente de propiedad intelectual, industrial, en cada país donde patentaste, que vigile que no te estén violando la patente. Que fue lo que le pasó al ingeniero Huarga en Estados Unidos, que patentó y licenció, no sé si bien o mal, pero licenció y el licenciatario se le quedó con la patente. Entonces después no se pudo reclamar, porque hacer un juicio en el exterior no es nada sencillo. Entonces tú todo eso lo tenés que tener previsto. No es una cosa de que alegremente firmo el tratado. No, no es así. Es un tema complejo y que hay que tener, y tiene que estar enmarcado en una política, en una estrategia, que es lo que falta. Ahí va. No hay, a nivel nacional, como que no hay. Exactamente, no hay una estrategia global. Tengo 10.000 proyectos de investigación muy buenos, pero no hay una estrategia que sea una estrategia país. Bien. Cristina, y bueno, ¿cómo puede afectar a, hablaste un poco de la farmacéutica, aunque no, de repente no específicamente en Uruguay, y bueno, es como lo que más se habla cuando se habla de este tema, y bueno, con lo que puede implicar 20 años de poder prohibir que... De monopolio. Que, ¿no? ¿Y cómo puede afectar a distintas actividades del país? ¿Y de qué forma? ¿Qué es lo que puede... ¿Cómo las puede afectar? Digamos que la afectación va a ser puntual. Va a ser puntual porque nosotros no somos, acá no se patentan, por ejemplo, todo lo relativo a celulares, acá no hay patentamiento, porque no hay empresas nacionales que lo fabriquen. Siempre el patentamiento extranjero viene cuando hay quienes acá produzcan algo que pueda ser competencia. Esto es comercial, no tiene nada que ver, no es nada intelectual, esto es absolutamente comercial. Yo patento para impedir que otro me copie. ¿Tá? Entonces, ese es el tema. Acá entran, cuando yo fui directora, entraban unas 1.000 solicitudes de patentes anuales del exterior. ¿Tá? Contra 5, 6 solicitudes nacionales. Tremendo. ¿Tá? O sea, ¿tá? No tenemos masa crítica. Entonces, viene todo ese patentamiento, esas solicitudes de patentamiento extranjero, ¿verdad? Entonces, esa cifra de patentes extranjeras son limitaciones a lo que se llama el dominio público, a la libertad de yo poder investigar, a la libertad de yo poder producir, etcétera, etcétera. De esas 1.000 patentes que venían solicitudes, 900 eran farmacéuticas. O, ojo, también del agro. Todos los productos del agro, o sea, semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los agrotóxicos, todos los agroquímicos, todo eso en Uruguay es muy importante. Todo el aspecto del agro es muy importante. y ahí hay un embate muy grande de las empresas multinacionales que se dedican a esas a ese campo, ¿no? Bien. Yo te diría que por momentos es más fuerte la parte agro que la de salud, que la sanitaria. Ahí está. Qué bueno que acá en Uruguay estamos repletos de agrotóxicos y de transgénicos todo, y de todo ese tipo, por ejemplo, las semillas transgénicas, todo eso, que se solicitó el patentamiento. Yo lo puse en discusión, el patentamiento, pero creo que ahora se están dando el tema de semillas transgénicas, se está dando el patentamiento del gen. Que es un tema muy discutible si es patentable o no es patentable, de acuerdo al artículo 13 de la ley. Pero bueno, eso también, todo lo técnico tiene un, digamos que, un político, ¿no? Está entonces claro. Tú, cómo, de acuerdo a cómo interpretas la ley, o sea, hay cosas que son obvias, pero otras donde hay que ver qué es lo que vos es conveniente también patentar o no. Ahí está. Bueno, Cristina, ¿y a qué se debe, digamos? ¿Vos cómo interpretás esta unanimidad en un parlamento tan variopinto como el nuestro, que haya una unanimidad en este tema que además hacía muchos años que venía y que no, claro, y que no había salido aprobado nunca? La cosa, te digo un poquito la historia política, que las tres veces que no salió en el Parlamento, Lacalle, Sanguinetti y Valle, fue porque el senador Gargano se opuso terminantemente. Y ahí fue que el tratado no salió. Se trancó y no salió. En el periodo, primer gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica, no se propuso este tratado. ¿Tá? Ni yo lo propuse, bien, ni mi sucesor tampoco. En el último gobierno de Tabaré Vázquez se propuso por parte del ministerio, la ingeniera Cose y la directora de propiedad industrial mandaron el proyecto al Parlamento y fue Constanza Moreira quien hizo todo el trabajo para impedir que saliera el tratado. Pero ahora no había nadie en el Parlamento que tuviera, conocimiento cabal o por lo menos estuviera convencido de la inconveniencia del tratado. Y entonces, bueno, creo que fijaron el tema, sacaron la reserva del artículo 2 del tratado, del capítulo 2 del tratado, que es el de los informes de patentabilidad hechos en el exterior, ¿verdad? Se hizo una reserva de ese artículo, de ese capítulo, que sería el único país del mundo que hiciera esa reserva, lo cual no está mal, pero tampoco es el eje de del meollo de la cuestión, ¿no? Ahí está. Pero está, es mejor que nada. Bueno. Pero con esa salvedad la votaron. Bien, bueno, más. Tremendo. Porque también, esto puede afectar hacia el futuro también, ¿no? Porque condiciona muchísimo la evolución. Aplicación lenta. Cuando Colombia se adhirió al PCT para suscribir el TLC con Estados Unidos, al principio no tenés problemas, porque como por el propio tratado demoran en entrar las solicitudes nacionales, tenés un periodo en que no van a entrar muchas patentes, pero después te viene el aluvión de las patentes exteriores. A Colombia le pasó eso. O sea, tenés que esperar como 10 años. Todo en esto es lento, es como tiene efecto retard, como algunos medicamentos. Tiene efecto retard. O sea, vas a ver el efecto en un plazo más prolongado, pero lo vas a tener. Bien. Lo vas a tener. Bueno, Cristina, agradecerte muchísimo por esta favor. Comunicación, por la claridad para explicar este tema que es tan complejo y entender un poco más y bueno, cuestionar un poco esa unanimidad que nos llamó mucho la atención y bueno. No te creas, a uno a veces le duele. Y sí, ¿viste? Sin duda. Porque se ha trabajado mucho para que Uruguay en este campo sea lo más equilibrado posible. Porque yo no voy a negar el sistema de propiedad intelectual, no lo voy a negar ni lo puedo negar, pero por lo menos utilizarlo con equilibrio. Y eso, esto rompe ese equilibrio. Está clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. No, y bueno. Gracias a ti, por favor. Candelino, un abrazo. Bárbaro, chau, chau. Chau. Charlábamos con Cristina D'Artagete, abogada, ex directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y ex coordinadora de la Red de Propiedad Intelectual, y bueno, sobre la reciente aprobación de este tratado de cooperación de patentes que salió por unanimidad en el Senado y en diputados. Increíblemente tenemos un parlamento que hay algunas voces como la de Cristina, y que yo personalmente la suscribo también, esas posiciones, digamos, de cuestionar estas entregas, evidentemente. Hubo una cuestión, y un yo por lo que. Claro, como que una cuestión de, esa voz, ¿eh? De desconocimiento. Me dio como la sensación esa de que todos votaron, porque en las otras veces que no salió por unanimidad, era porque alguien, me daba la impresión, por lo que ella dijo, conocía un poco más del tema. Claro. Y conocía el tema y se oponía. Y se oponía. Ahora alguno lo mandó y por desconocimiento le dio para adelante. Entre desconocimiento y seguramente defendiendo los intereses de la farmacéutica. Sí, claro. Algún guisito también, alguna cocinita. Ahí, ahí, siempre. Bayer Monsanto, ese Bayer Monsanto. Sí. Todo su séquito, ¿eh? Espera tremendo, un poquito, ¿no? ¿Qué quiere decir Roquecito? Sí, yo en realidad le iba a preguntar, pero llegué tarde porque estaba fuera del estudio. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? ¿Cómo anda, Roquecito? ¿Cómo te llegas temprano? Sí, me hoy sorprende llegué temprano. Que ahora lo vi entrar y me sorprendió un poco verlo tan temprano. Y como venía en la bicicleta y se me desconectaba el Walkman que venía escuchando, yo le quería preguntar a la señora, tenía un problema de patente yo. Dice, no llegué. Sí, con una Hondita 50 que tengo. Ah, bueno. Pero creo que no era la misma, tipo de patente. No. Parece que no, Roquecito. Ojo, igual no estuvo mal. No. Llegado tarde, digo. Menos mal que llegó tarde. Entonces, bueno, disculpe. Porque no se le iba a saber responder. Claro, bueno. Como hablaba de la farmacia, yo tenía siempre iba en la Hondita. A la farmacia, a comprar semilla para la quinta. Sí. Metió todo adentro y no, es que se me entrecortaba la como de entonces no escuchaba bien, no se sabía. Digo, estarán sacando alguna cosa de esa que, ¿cómo es que le perdono la patente? Dije yo. No, y usted ya se quería anotar. Y yo quería salir de vuelta con la Hondita, ¿vio? Disculpe, ¿no? Después, bueno. Yo que me dice, mucho más peor estar mal informado y querer estar bien informado. Che. Sí, ella tiene razón. Usted dice que doña Cristina se iba a enojar. Se iba a enojar con lo que... No creo. Hubiese quedado como sorprendida, capaz. Sí, no entiendo. Me tengo que dirigir a otra gente, me parece. Discúlpeme, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema de... Vamos a escuchar otro tema, pero quería nombrar, que no nombré, para ir dando de aparte los integrantes de la banda, que son Gonzalo Acevedo en guitarra, Aldana Berrospe en voz, Santiago González en guitarra también, Guzmán González en batería y teclados, y Matías Supierres en bajo, y también cantan y hacen cosas arriba del escenario. Y vamos a escuchar un tema que bueno, es un bonito tema que se llama Cielo Nublado. pensamientos.